Buenas tardes a todos y a todas, y escucháis el peor día de la semana. Y sin más, vamos a saludar a nuestro compañero que camina por los acordes del rock, Jesús Domínguez. Buenas tardes, bienvenidos al 97.6 de la frecuencia modulada. Ese que hablaba era nuestro compañero Chema Andrade. Buenas tardes, Chema. Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas? Pues bien, hemos querido empezar con un tema de REM, Everybody Heart, para levantar los ánimos. Todo no tiene que ser guitarras estruendosas. Gran tema, por cierto, de REM, que nos dejó el 21 de septiembre de este año, ponían punto y final a su carrera. Desde ahora y hasta las 9:30 estaremos aquí acompañándoos en el peor día de la semana. Hoy, como bien comenta nuestro amigo Chema, un poquillo sensiblero, las consecuencias de un fin de semana apoteósico, por el lado más bestia de la vida, que hoy viene muy sensiblero. Bueno, pero con ganas de marcha, por lo que veo. Sí, con ganas de marcha, porque vamos a continuar también con todo un clásico como es The Cure. Como ya todos sabemos, banda británica, y con su líder Robert Smith, con la canción Who's Like Heaven. Gran canción ahí de los Q, que pegaba hoy con el tiempo así, ¿no? Media tarde lluviosa y... Bueno, era. Era, sí, era. Se ha despejado, se ha abierto, vamos, pero no cantemos victoria todavía. Bueno. Queda noche. Pues vamos a continuar con otro clásico, ¿no? Y con un gran disco del 77, y hablamos de David Bowie, uno de los mejores discos, quizás, que haya publicado, o de los más afamados, con el tema Héroes. En este caso es una versión en directo. Uno de sus grandes éxitos, versioneado, creo que por Parálisis Permanente. Uno de ellos, uno de tantos grupos, ¿no? Digo esta canción, en concreto. Esta canción, sí. Héroes. We'd like to thank Peggy and Neil for inviting us to come and play for you tonight. And we'd like to dedicate this song, as we did last night, to the Bridge School. I can't remember. standing by the wall. And the guns shot above our heads. And we guessed as though nothing can fall. Hace poco estuve en mi casa con un permiso especial. Mi madre me había preparado un gran banquete con todo lo que me gusta. Todo. Judías, verduras frescas, patatas, dulces y sobre todo el jamón cocido. Estaba con toda mi familia. Y me dije a mí mismo, Motown, estás engañándoles. Ayer estabas bombardeando el Valle de Asau. Y ahora estás en casa, con tu familia. Me entró el muermo. No hay problemas, campeón. Le sonreí a mi madre. Todo está muy bueno, mamá. Puedes acercarme las putas patatas. El jamón. El jamón está cojonudo. Vivir. Vivir en casa es el copón. Y nos acompaña de fondo hoy Barricada. Grupo de rock pamplónica con sonido contundente. Liderado por Enrique Villarreal, en Drogas. Casi 30 años de carrera es lo que lleva. Que en España es mucho. Vamos a dar un giro a los contenidos de hoy. Nos volvemos de nuevo a territorio castellano. Al territorio castellano y castizo. Castizo, ya. Hablamos de un catalán afincado en Madrid, de José María Sanz, Loquillo, con uno de sus clásicos y, nunca mejor dicho, En las calles de Madrid. elpeordia@radiobrique.com es la dirección en la que se pueden poner en contacto con nosotros durante nuestro espacio o durante todo el día, vamos, no tenemos horario. Normalmente la gente se pone en contacto los sábados por la noche, sí. Y los sábados por la noche es cuando me ponen en contacto a mí los temas. Y directamente, se lo pueden hacer por el correo electrónico, mejor todavía. Sí, algunos amablemente. Eso sí. Y ya saben, también estamos o pueden escuchar nuestros programas por internet en elpeordia.radiobrique.com, nuestro blog. O ya saben, enviar sugerencias, peticiones, críticas, comentarios a elpeordia@radiobrique.com. Y nuestro amigo Chema, que nos había traído a loquillo. Claro, hay que poner un clásico para todos esos que añoran otras épocas vividas. Loquillo, no estaba mal el tema. También se añoran, bueno, o casi coetáneo con Loquillo, bueno, casi no, coetáneo con Loquillo, fue Cortatu, ¿no? Cortatu, un grupo que especialmente me gusta, y este disco de El Estado de las Cosas es del año 86. Y ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido, sí. El pues, último de ellos en castellano. El último de ellos en castellano, excepto sin, dos temas. Y sin contar el directo, claro. Sí, fue con el disco que quizás más a conocer se dieron en fuera de su territorio del País Vasco. Del País Vasco. Es cuando abrieron definitivamente el campo de los directos al resto de España, digámoslo así. El primer disco les cogió desprevenidos, ¿no? Sí, les cogió de fiesta. Más que nada porque no creían que iban a tener tanta repercusión en todo el territorio nacional como luego tuvieron y eran solicitados por toda España. Efectivamente, sí. No. También por Europa consiguieron bastante éxito. Polonia, por ejemplo. Curioso. Cuando todavía existía el telón de acero. Supongo por la mezcla esa de ska, punk y cantado en vasco. Uh-huh. Sonaría algo exótico por ahí, supongo. Bueno, y el tema que nos va a dejar Cortatu es El Estado de las Cosas. Las penas, es el odio quien guía tus pasos. El peor día de la semana presenta Pensamientos profundos en el rincón del Piña. La oropéndola celeste, con su mirada dubitativa, decide el porvenir de los marcados etéreamente, ocultos tras su máscara de hipocresía. Quien no lo conozca, que lo compre. Pero cuidado con el koala beato. Él no otorga ni calla. Él habla a la virtud de sexo excelente. Leño. ¿Qué has dicho? Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, son capullo. Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón. Joder. Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra. Quédate ahí y descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor. Continuamos con Barricada. Ya hemos dicho que son pamplonicas. Pasaron por Ubrique también, quiero recordar. Sí, sí, sí. Fue sonado el concierto. Lo que yo también pasó por Ubrique en su ¿Y en día. Su mejor momento? Sí. Ambos. Ambos. También Rosendo, no como Leño, pero sí como Rosendo Mercado. Otra cosa, mariposa, dejamos... Pues ya con Leño y el tema del tren, podemos decir que hemos cerrado un poco el círculo, ¿no? De la época ochentera, digamos así. Que nos ha traído hoy Chema para recordar. Su añoranza. Y... No, añoranzas nanay. Sí, hay que... está diciendo Barricada que si venían a Ubrique, que si para acá, que si para allá. Bueno, hay que poner de todo, ¿no? Sí, no hay que buscar lo más raro como esto, ¿no? Hoy traemos a Mando Diao, un grupo... de garaje rock post-punk. Grupo de garaje rock post-punk. Así se denomina o se puede denominar. Sueco. Sueco. Pero son conocidos por ser telonero de Franz Ferdinand en la gira europea y demás. Y el tema es Dance with Somebody. To the music. no era la mejor muestra de el tema de garaje, como decíamos, pero porque hemos intentado colocar una versión más cuidada del grupo. Pero vamos a continuar con un tema de una banda de Gales, de rock, esto así no nos equivocamos, ni decimos garaje ni nada, Manic Street Preachers, en el momento que la tengamos preparada, y el tema es This Is The Day. Más nuevo de los Manic Street Preachers, de este mismo año 2011, este This Is The Day. Por cierto, dos grandes grupos que hemos tenido, porque sonaba muy bien ese mando diao, grupo sueco y los galeses de los Manic, no vamos a decir ya nada porque poco podemos aportar, ¿no? Sí, ya he escuchado los temas, ya un grupo también que nos gusta, pues ahí quedaba para compartirlo con todos. Y nos vamos a ir a una banda inglesa, The Duke Spirit, con una gran vocalista, y poco más te puedo aportar de este grupo. Tan solo que suena muy bien con la canción Procession. You live like you're leading. Un hombre está de pie en el puesto meta. ¿Qué está a punto de conseguir? Va a conseguir una proeza individual. Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Un equipo. Un equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Batea durante el largo y azaroso día, pero a veces da palos de ciego. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? ¿Me vais siguiendo? Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. ¿El equipo? ¿El equipo? ¿El equipo? Dios mío. Vamos con Barricada. Su último álbum fue del 2009, ¿no? Ya pusimos temas de él, ¿no? La tierra está sorda, ¿no? De ese mismo trabajo. La verdad, una sorpresa, porque yo ya lo daba por muerto Barricada. Y que se sacara un disco así, nuevo, así. Sorprendió. Con esa contundencia y, con esa espiritualidad, pues la verdad que sí. Bueno, Chemín. Bueno, vamos a continuar con un grupo que nos gustó mucho, ¿no? La semana pasada, que lo utilizábamos de fondo también. Mm. Era Delirium Tremens. Con un tema de su disco Icusi et Icasi. El tema es Boga Boga, que la verdad es bastante largo y bastante curioso. Vamos a escuchar. We'll be right back. itxasora zijoaz. Zer ideak lagunak eta neskali horrian utzuta. Boga, boga, horrela da bizitza. Ean behin gorrotu badiozu, baina nire barnean maite duzu. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo se va a quedar el cuerpo después de este gran tema? Boga Boga de Delirium Tremens. 9:29 minutos, creo que ya es hora de despedirnos, Chema. Sí, nos vamos a despedir con nuestra versión. De todos y todas, con nuestro bonus track versionado por otro grupo. En este caso hablamos de No Patrol y el tema original es de John Lennon, Isolation. Hoy nos despedimos, volvemos el lunes que viene. No, no sé si el lunes habrá programa. Bueno. No lo sé. Ahí lo dejamos. Ahí para mantener la emoción. Volvemos en el próximo programa. Un saludo a todos. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Just Someone never disappears.